las arenas de un desierto frío, rabioso, corrompido, desistiré, que nada sea igual. Perder menos de la mitad hace sentir el daño. Mentiré, te lo es engaño. Resistir así no es acaparar. Ves. Pueda al fin.